Decías que no era conocida. Y ahora, poco a poco, segundo tras segundo, te demostraré que tengo el poder devastador.